Ya sabes, cuenta... Cuenta conmigo para lo que... Para lo que tú quieras. Música diferente, para gente diferente. Onda 10. Por cierto, si necesitas una canción, ya sabes que me la puedes pedir a través del 538-6303. 538-6303. No te olvides del 91 delante, si llamas desde fuera de Madrid. Y te recuerdo la dirección. Te recuerdo también ese concurso que tenemos con los brincos, a ver si quedan muy poquitos días, para que me envíes tus cartas. Hasta el día 14 tienes de plazo para poderte ganar un viaje a París para dos personas. Ya sabes que lo único que tienes que hacer es decirme cuál es la canción que está cantada en francés dentro de Onda 10, Paseo del Pintor Rosales 76, 28008 Madrid. Patrick de Frutos, A Escondidas. Onda 10, Paseo del Pintor Rosales 76, 28008 Madrid. Pinca, te estoy esperando.